¿cómo está? ¿Y qué hacéis? Llámalo. ¿Dónde venéis? De jugar las cartas. ¿Cómo se lo habéis pasado? Bien. ¿Qué hacéis ahora por aquí? A llamar calero. ¿Qué os gustan los amigos de aquí, no? ¿De dónde seis? ¿Ustedes de dónde seis? Yo. ¿Ustedes de dónde seis? De la letanía. Ese es de los verdes. De los verdes. ¿Qué estáis, amigo del Diego? Aquí, yo de aquí. De los amarillos. ¿Qué estáis, amigo del Diego, no? Sí. Que venáis a buscar del Diego, ¿no? Sí. ¿Y ahora dónde veis? Yo digo, te estás preguntando. Ah, ya. A los verdes. Para enseñarle los mejores sitios del barrio. Pero el mejor sitio del barrio es este, donde yo vivo. Todo el mundo se quiere venir aquí a los amarillos. Venga, porque si lo pasáis muy bien, hijo. ¿No? Adiós. Porque hay muchos niños y niñas en la plazoleta. Porque todo es muy tranquilo. Porque me lo paso muy bien con mis amigos.